ritmo carucha, porque no hay cumbia ni parecida la mía. ¡Arriba, arriba! A la gente de Corina, de Doque, de la isla, de Luján, de Verdad, de Quilmes, de la Santella, de la Arena. Para el negro chocolatín, que andaba por ahí. Un cariño grande. Se graba sol. ¿Será que?